Les cuento que del 16 al 22 de mayo tiene lugar la Semana Mundial del Parto Respetado. Esta semana busca hacer hincapié en una atención prenatal adecuada, el acceso a servicios especializados donde los nacimientos se realicen en instituciones que cumplan con las condiciones obstétricas y neonatales esenciales. Pero para hablar sobre este tema y que nos cuente en detalle y también hacer una reflexión, ¿no?, en torno a esta Semana Mundial del Parto Respetado tan importante, está en comunicación Macarena Ponce, licenciada en obstetricia. Hola Macarena, ¿cómo estás? Bienvenida. Gaby Torres, Eri López y equipo te saludan. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la nota. No, por favor, gracias a vos por tu tiempo, Maca. Bueno, me parecía importante hacer una reflexión, ¿no?, con vos sobre esta Semana Mundial del Parto Respetado y esta modalidad de atención caracterizada, sobre todo, bueno, por el respeto, ¿no?, justamente a los derechos de las embarazadas, de sus niños, de sus niñas en el momento del nacimiento, en donde, bueno, la mamá también, su bebé y los vínculos afectivos son los verdaderos protagonistas también. Exactamente, es súper importante. Esta semana es mundial, en 2004, te cuento, sí. La Asociación Francesa del Parto Respetado es la que comienza con esta iniciativa, que van a replicar la mayoría de los países. En 2004 también adhiere Argentina, uh-huh. Pero recién la ley va a ser reglamentada en 2015, no hace tanto tiempo, pero bueno, como vos decís, es fundamental. Para nuestro país es la ley 25.929, uh-huh. La que promueve estos derechos. Dentro de la ley tenemos tres grandes partes, una que habla de, como decías vos, de la mujer, sí. Otra del recién nacido y otra del recién nacido en riesgo. Qué importante, sí. Se busca, la verdad que sí, se busca que principalmente los profesionales de la salud sean garantes de derecho, ¿no? Entonces, te cuento, por ejemplo, para sí. Un trabajo de parto, un posparto, que son experiencias realmente únicas e importantes en la vida de la mujer, de la familia, y esa persona se transite con el mayor de los respetos, garantizando la salud también, pero al principio se inició un poco desde el trato más humanizado, respetado, tal cual. Valorando la intimidad de la mujer. Tal cual. Maca, ¿cuáles son los desafíos actuales? Porque también lo pensaba en torno a todo este contexto que estamos viviendo nuevamente, ¿no? Si se quiere, bueno, no sé si nuevamente, es como que nunca se va, me refiero al COVID-19 y sobre todo me imagino también en momentos críticos como fue cuando arrancó la pandemia también, ¿no? Claro, y cada año tiene como un desafío distinto esta Semana del Parto Respetado. En el momento en que estábamos en pandemia y con COVID, por ejemplo, se instó bastante a que las instituciones, uno de los ítems de la ley es que la mujer pueda estar acompañada por una persona en todo momento. Entonces, para esa situación, lo que se buscó fundamentalmente fue ¿sí? garantizar sí. la lactancia materna. Apenas hubieron estudios que pudieran descartar que una mamá que no estaba infectada con COVID, podía amamantar, sí. Se empezó a propagar eso de la lactancia materna y bueno, y también de que la mujer pudiese estar acompañada por una persona más allá de toda la situación que estaba viviendo y que hacía mucho hincapié en el aislamiento, ¿no? Tal cual. Y eso que decís de estar acompañada en el parto, porque también leía, desconozco aquí en la provincia de Santa Rosa, creo haber leído, pero no estoy segura, por ahí vos me sabés orientar. En Córdoba, por ejemplo, está la actividad del voluntariado de doulas. Que acompañan justamente a las madres, ¿no? Desconozco si acá en La Pampa existe. Sí, acá hay doulas que pueden acompañar a las mamás en el sector público o privado, pero lo que hace referencia a la ley es el acompañamiento de una persona de su confianza, ¿sí? Ya sea la pareja, una madre, un amigo, algo que la mujer la haga sentir respaldada y acompañada. Cambia muchísimo la experiencia para ella, como te digo. Tal cual. En el nivel de confianza, la tranquilidad, que una mamá esté tranquila, confiada en su cuerpo, sí. hace que tenga un parto diferente, ¿sí? Y una percepción del dolor. Si bien estamos hablando de parto respetado, se entiende que es para todo tipo de nacimiento, ya sea parto vaginal o cesárea. Exactamente, ahí también mi otra pregunta y ya me lo respondiste ahí. Maca, bueno, también es súper importante ¿sí? resaltar el hecho del derecho de decir de las embarazadas y todos estos que estamos hablando, pero también lo que suelo leer, una de las quejas es el momento, el primer momento, digamos, la hora, como no sé cómo decirlo, de oro, sagrada, que es el contacto con el bebé, ¿no? Claro, sí, sí, es otro de los puntos, la verdad que tiene varios ítems, pero el alojamiento conjunto, como te digo, hay una parte que habla de la mujer y otra del recién nacido, en esto se unen las dos cosas, de que la madre o el binomio, sí, y el bebé puedan pasar el menor tiempo posible separados. Entonces, consideremos que para el bebé la experiencia de pasar extraútero, sí, estar dentro de la panza, salir de la panza, es muy fuerte, cambian la manera en que su cuerpo está funcionando, y entonces lo conocido para él, lo que le da tranquilidad, le ayuda a regular temperatura, frecuencia respiratoria, cardíaco, es estar cerca de su mamá, incluso dejan de llorar. Salen de la panza, quedan un ratito en el vientre de la mamá, lo secan, está todo bien desde neonatología me refiero, y el bebé está tranquilo, en general no llora, y cuando se lo tienen que llevar para controlarlo y demás, al momento de la recepción propia del recién nacido, en neonatología en general es cuando lloran, ¿sí? Hablo de situaciones normales en que está todo bien, pero para él es muy importante, como emocionalmente, neuronalmente y fisiológicamente también. Tal cual, qué importante. Maca, ¿tenés redes sociales donde se pueda seguirte y quizás estar atento ahí sobre consejos que das o no? Sí, tenemos una cuenta, es para embarazada, es de Instagram, una cuenta de Instagram que es @pre.parto. Perfecto. Ahí estamos subiendo siempre información para las mamás relacionadas al nacimiento, a mamás que acompañamos y les gusta compartir esa experiencia también, así que nos pueden encontrar en redes de esa manera. Perfecto, perfecto. Maca, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros aquí y sobre todo con la audiencia. Bueno, esta Semana Mundial del Parto Respetado, que es tan importante, ya lo decía ahí al comienzo de la nota también. No, por favor, chicos, gracias por visibilizar a ustedes. Te mandamos un abrazo, gracias. Un beso, chicos, buenas tardes. Ahí pasaban las palabras al aire de Radio Municipal Santa Rosa. Macarena Ponce, licenciada en obstetricia. Estábamos conversando sobre la Semana Mundial del Parto Respetado, que tiene lugar desde el 16 al 22 de mayo. Qué importante que es esto, ¿no?